Bueno, ustedes ya saben que durante estos últimos días, debido al conflicto en el Medio Oriente, se estaba hablando mucho que viene el fin del mundo y todo el mundo está desesperado, por lo menos muchos piensan que la cosa está, que ya viene el fin del mundo. Y la gente habla del fin del mundo sin saber ni qué dice, ni qué piensa, ni qué significa. No tienen la menor idea. Salió un cable de Kinangop, de Kenia. Y el título dice, un poco largo, dice: la agravación del conflicto en el Oriente Medio ha apuntalado las convicciones de una secta apocalíptica de Kenia que cree que el mundo se acabará en septiembre de este año. Después dice: los miembros de la Casa de Jehová, así se llama la secta, están comenzando a vender sus pertenencias y se preparan para el Armagedón, despertando el interés de las autoridades, que están preocupadas porque los líderes de la secta podrían aprovechar las convicciones de los creyentes para enriquecerse. Lo que está sucediendo en Oriente Medio es una señal clara de lo que ocurrirá, dice Ruth Wanhiko, que añade que este es el principio del fin del mundo, tal como está profetizado en el libro de Jehová. La secta tiene una versión de la Biblia en la que se preconiza que el Armagedón comenzará el 12 de septiembre del año 2006. Según esa profecía, el final del mundo comenzará el día en que Estados Unidos actúe para proteger a Israel, provocando una guerra mundial que incluirá a las potencias nucleares como China, Corea del Norte, Irán, India y Pakistán, al igual que a Sudán. Los recientes hechos en Oriente Medio, con los ataques israelíes contra posiciones militantes en el Líbano y la Franja de Gaza, han servido para que sus convicciones sean más fuertes. Habrá un invierno nuclear, dice otro, con las temperaturas mundiales inferiores a los grados cero centígrados, lo que causará la muerte de todos los que no son creyentes, dice la misma dama que mencioné. Añadió que las altas concentraciones de radioactivas se desparramarán por todo el planeta, causando la muerte de millones de humanos. Y ahí sigue. Bueno, saben ustedes que esto de predecir la fecha no es nuevo. Pero antes de darles algunas predicciones, unas cuantas, a través de los siglos de que el Señor vendría, que vendría, más bien dicen del fin del mundo, Jesús fue muy claro, y este es el texto que todos debemos recordar siempre, Marcos 13, 31 y 32. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni siquiera Jesús dijo saber el día cuando esto ocurrirá. ¿Quiénes somos nosotros? Pero muchos grupos, muchos de ellos pretendiendo ser cristianos, han predicho fechas. Las fechas pasaron hace mucho tiempo y no ocurrió tal cosa como el fin del mundo. En el año 500, un sacerdote romano que vivía en el siglo II, basándose en las dimensiones del arca, predijo que el Señor Jesucristo retornaría en el año 500. Es decir, él vivió en el segundo siglo, pero predijo que para el año 500. Ya han pasado más de 2000, no se cumplió. Los años entre 1524 y 1526, otro, Munzer, un líder de los campesinos alemanes, anunció que el retorno de Cristo estaba cerca. Aseguró que el Señor supuestamente retornaría después de que él y sus hombres destruyesen el ejército enemigo. Su predicción conllevó a una gran batalla contra las tropas del gobierno. Sin embargo, fue derrotado. Año 1809, Mary Bateman, de Yorkshire, en Inglaterra, quien se

A pesar de su fracaso, Russell fijó 1918 como la nueva fecha para el retorno del Señor. Sin desanimarse por sus falsas predicciones, los testigos de Jehová volvieron a escoger este año con otro nuevo fracaso. Los testigos de Jehová, 1975, una vez más, fijaron una fecha errónea. No en vano, tienen el título como los que han hecho más predicciones equivocadas. 1982, fines de semana de abril 24 al 25 de 1982, un grupo llamado Tara Centers publicó avisos en los periódicos de una página entera anunciando que Cristo ya está aquí. Después que pasó la fecha, dijeron que el Señor había retrasado su llegada debido a que la conciencia de los seres humanos todavía no estaba lista. 1984, en este año los testigos de Jehová se aseguraron que nadie fuera a romper el récord de predicciones equivocadas, falsas, ya que habían fijado la segunda venida de Cristo para 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975, 1984. Estos los testigos de Jehová. 1988. En 1988 se publicó un libro escrito, esto yo lo vi, Edgar Winsnan, titulado 88 razones por qué el rapto tendrá lugar en 1988. Nos ofrecieron a nuestra emisora de onda corta, yo tiré todo a la basura. El libro causó furor entre las iglesias evangélicas de Estados Unidos, ya que se había fijado como fecha el retorno de Cristo para entre el 11 al 13 de septiembre de 1988. 1989, después de la llegada, que llegara la fecha y pasara, el autor Edgar Wisnan escribió otro libro titulado 89 razones por qué el rapto tendrá lugar en 1989. Este libro solo se vendió una fracción del número de copias que, en base a lo que vendió comparando con lo anterior. 1991, un grupo de Australia predijo que Jesús retornaría al puerto de Sydney a las 9 de la mañana del 31 de marzo de 1991. Pasó la fecha y no vino. 1992, una secta coreana llamada La Misión para los Días Venideros causó un gran alboroto entre las iglesias coreanas en el año 1992. Ellos fijaron el 28 de octubre de 1992 como la fecha para el rapto. Usaron la numerología como la base de su predicción. 1994, el pastor Jan Hink, de la Iglesia de Cristo de Los Ángeles, California, causó gran alboroto cuando anunció que había recibido una visión de Dios en la que le advertía del rapto y la segunda venida de Cristo para el 9 de junio de 1994. Y ahí podemos seguir porque hay hasta 1998 y siguen los que predecían hasta el 2007, según la publicación Weekly World News del 31 de febrero de 2001, el rapto ocurrirá a la hora séptima del día, séptimo del mes, séptimo del año, séptimo del calendario hebreo que corresponde al 2007, también séptimo de nuestra era. Jesús aparecerá simultáneamente en Jerusalén, Bagdad, Washington, Moscú. Asunción no está. ¿Se fijan ustedes hasta dónde se puede llegar con estas absurdas predicciones? Nosotros no andamos con eso. Simplemente leemos la Biblia y aceptamos lo de Marcos 13, 32. Nadie sabe, ni aun el Señor. Cuando este fin, porque algún fin hay, mucha gente dice, fin del mundo. ¿De qué quieran hablar cuando dicen fin del mundo? ¿Qué es el fin del mundo? Porque lo que yo veo en la Biblia es que hay un fin para la iglesia aquí, tendrá que partir. La iglesia continuará, pero no en la tierra. No hay fin de la iglesia, para la tierra sí. No continuará su misión, será llevada. Luego está el fin también del territorio de Israel pisoteado por gentiles. La Biblia es clara en esto. Que ellos tendrían dominio, gentiles, tendrían dominio hasta su fin. Eso tiene fin. Esa tierra no le pertenece, sino solamente a Dios. Él retuvo el título de propiedad. Hacer ahora, ceder tierra por paz, lo que han hecho varios gobiernos de Israel y quizás todavía van a seguir haciendo, es incorrecto, porque ellos tampoco son propietarios de esa tierra, Israel. Es la tierra de Dios. Él retuvo el título. Cristo Jesús lo reconquistó porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron el derecho a este planeta. Esa tierra pequeña, muy pequeño país, allá un poquito cerquita de Egipto, cerca de Jordania, cerca de Líbano, ahí metido, bien pequeño, como una pequeña cuña. Ese es Israel. No digan Palestina, lo correcto es Israel, porque realmente ese es el nombre. O ya en ese caso Canaán, que es el nombre anterior, antes de que fuera entregado a los israelitas. Mientras la iglesia está aquí, las cosas están mal, pero no tan mal como serán cuando la iglesia se haya ido. Escuchen esto, Jesús dijo, y cuidado cómo escuchan, no son mis palabras. Vosotros sois la luz del mundo. No dice, tenéis que ser, no, nosotros somos, de hecho. El problema es, ¿dónde está esa luz? Si está bajo un cajón o está en el candelero para que alumbre. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Él no dice que tratemos de ser luz, Él nos dice que lo somos. Hay varios textos que nos hacen ver con, digamos, cuán importante es el papel que como cristianos desempeñamos o debemos desempeñar aquí, mientras Él nos da vida. Tenemos un tramo que se llama entre la cuna y la tumba, y ese es el periodo. No importa cuán largo o corto sea ese tramo, para algunos es bien corto, para otros es muy largo. Conozco a un hermano en la fe que me causó bastante daño cuando yo era muchacho, pero vive todavía, y va a cumplir este año 100 años. Y dice, yo a los 100 años voy a morir. Y probablemente así será. Es cristiano, buen tipo, no hay ningún problema. Así que, si me causó daño, eso era solamente para que madurara un poco, y por eso no salí tan inútil. Podría ser peor. No es que nosotros, la iglesia, detengamos al Señor. Algunos dicen, hay que predicar el Evangelio mucho, porque ni bien se predique en todo el mundo, y cuanto antes lo hagamos, antes vendrá Él. Entonces nosotros fijamos la fecha. No, Él ya tiene fijada la fecha, y eso no se va a alterar. Algunas cosas sí sabemos, y es que la iglesia, cuando ese momento más terrible que se está gestando, aún en estos nuestros días, en estos últimos meses, especialmente en el Medio Oriente, que es muy importante que miremos en esta dirección, sepamos el orden de los acontecimientos que sí se revelan en la Biblia. Mientras tanto, esto es lo que Dios dice. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Te he puesto por luz, gentil y pagano es la misma palabra, pero aquí la diferencia es entre hebreos y los gentiles. En Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso nos debe preocupar. Vivir para Él. En Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No dice, resplandezcan, resplandecéis, somos de hecho diferentes de aquellos que son perversos, malignos, malos. A ellos no les importa nada. A nosotros debe importarnos. Pero ¿estamos con tiempo prestado nosotros? ¿Nos está dando Dios un tiempo extra por algo? Si hay alguien que no desea destruir a una sola persona, ese alguien es Dios mismo. Pero lo hará. Ocurrió algo muy interesante cuando se terminó de construir el arca de Noé. Ustedes recordarán que Noé y su familia, 8 en total, fueron salvos. En Génesis 7:10, porque en Génesis 6, Dios le da 120 años de tiempo a dos grupos, Noé para que construya el arca y el mundo para que se arrepienta. ¿Cuántos años nos quedan? Escuche esto. En el versículo 10 de Génesis 7, ya cuando se habla que se construyó el arca y que ya todo ha entrado lo que tiene que estar allí, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En otras palabras, si ustedes van a al versículo 11, o los versículos, la segunda parte del 11 de Génesis 7 y el versículo 12 dice: aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo que dice? Si ustedes leen con cuidado todo este capítulo 7, verán que cuando ya toda la arca estaba terminada, todo estaba listo, Dios esperó 7 días para cerrar definitivamente la puerta, porque Noé no la cerró. Y se cerró y ya nadie más pudo entrar. Pero después de esto, no era solo lluvia. Sí, 40 días y 40 noches llovió. Pero eso no hubiera llevado al mundo al diluvio. El mundo entero, el planeta entero. Lo que pasó es como dice aquí. Dice, y las cataratas de los cielos, versículo 12, de los cielos, fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra. Aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas. Bueno, ¿qué había pasado? Como esos geysers, yo no sé si lo conocen, que el agua comienza a salir así en algunos lugares, que hay aguas termales. Eso hemos visto, yo por lo menos he visto varias veces. Uno solamente tiene que esperar un tiempo y comienza un ruido y después sale un chorro de agua y muy caliente. Y algo pasó, algo así pasó en el diluvio, pero no solamente un poco de agua, un chorro de agua. Tal como dice aquí, fueron rotas las fuentes del grande abismo. De abajo venía el agua. Y las cataratas de los cielos, de arriba. Era un diluvio. Era como un dique que deja salir el agua repentinamente, cantidades imposibles de contar, de cantidad de agua que sale y deja desolación completa e inunda todo cuanto encuentra a su paso. Eso pasó en el diluvio. Ahora, este sí que era un fin terrible. Yo creo muchas veces que Dios nos está dando esos 7 días, por decirlo así, no estoy diciendo literalmente son 7 días, pero nos está dando un tiempo extra, por alguna razón. Personas que todavía no hicieron cuentas con Él, no recibieron a Jesucristo por Salvador, les prolonga un poco de tiempo. Él no quiere que ninguno perezca, como dice Pedro. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay alguien que no quiere matar o mandar al infierno a una sola persona, ese es Dios. Y Él no manda a nadie. Cada hombre y mujer no salvos van voluntariamente allí. Ellos siguen al que no deben seguir. Ellos navegan en un barco que se está hundiendo. Y ese barco es el mundo, la mundanalidad, el pecado. Es peligroso. Y ellos saben. Llegará un día que se hundirá. Y entonces, ¿qué habrá? No fue nada repentino. Oiga esto. Pedro recoge algo de la época del diluvio. Segunda Pedro 3:9-12 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Esto nos habla de guerras atómicas. Esto nos habla de algo horrible en el tiempo de la gran tribulación. Otra traducción dice así, y lo que leí está en 2 Pedro 3, 9 al 12. Los versículos anteriores mencionan también a Noé. Escuche esto. Y el día de, dice, el día del Señor llegará sorpresivamente, como ladrón en la noche, y los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso, y los cuerpos celestes por fuego serán destruidos, y la tierra y lo que en ella hay desaparecerán envueltos en llama. Santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos ser en vista de la certeza de los acontecimientos que han de poner fin al mundo que conocemos. Sí, sigue diciendo, deberíamos vivir con la mirada fija en aquel día. Deberíamos hacer lo posible por apresurar el día en que Dios prenderá fuego y los cielos y los cuerpos celestes se fundirán y desaparecerán envueltos en llamas. Ahora, hace unos cuantos años, en Canadá, en Vancouver, había una conferencia de gente ahí, de profecías bíblicas y todo. Y como a mí me pagaron el pasaje, yo me fui también. Y no estaba muy lejos. Y un hermano, me dije, hermano, ven acá, yo les voy a contar algo. Ese hermano, ¿cómo es que se llamaba él? Nadie recuerda, ¿no? Me olvidé. Y él decía, yo encontré algo muy interesante. A él le interesaba mucho la astronomía y todo eso. Y él estaba fascinado con un tal agujero negro. Los astrónomos habían ubicado lo que ellos llamaron el agujero negro. Y estaban fascinados, no sabía qué era. Y él dijo que aquí tal vez está la respuesta. Cuando todo esto que nosotros vemos hoy, los astros y estrellas, etcétera, y la bóveda celeste que nos cubre, desaparece. Entonces, ¿qué es lo que va a ver la gente? ¿El agujero negro? No sé. Es lo que él me trataba de explicarme. Es tan complicado saber cuán grave será la muestra divina desde el cosmos, aparte de lo que ocurrirá en la Tierra, que yo no creo que los científicos, los astrónomos y todos ellos y los teólogos puedan explicar. Es simplemente algo terrible. La gente estará muriendo de ataque al corazón, de temor, de terror. Estarán atemorizados buscando algún tipo de alivio, sin que nadie pueda dar la respuesta hacia dónde ir. Ahora nosotros estamos aquí, la luz del mundo. Sí, nosotros somos. El Evangelio se sigue predicando. Hay oportunidad, pero eso se acabará. Solo piense en un momento cuando no aparece un solo cristiano regenerado. Sí, muchos cristianos de tradición, de religión y de olor huelen a cristianos, huelen a incienso, visten como cristianos, pero lo único que le falta es Cristo. Y como el olor no salva, la ropa no salva, la religión no salva, el crucifijo no salva, Virgen María no salva, Niñito Jesús no salva, tradiciones no salva, ¿qué es lo que queda? Bueno, usted nos trata con un bebé en brazos de una sencilla mujer, siempre virgen. No, te trata con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se entregó a sí mismo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero oiga esto, para usted y para mí. Pero nosotros esperamos según sus promesas, no la promesa de los políticos. Cielos nuevos y tierra nueva, los políticos dirían, pobreza nueva e impuestos nuevos. Nosotros, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, o en los cuales gobierna el partido, ahí estaba. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles? Cielos y tierra nuevos. Procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, no para estar, ya estamos esperando eso, es un hecho, él lo hizo. Pero ¿cómo quiero yo que él me encuentre? Bueno, sin mancha e irreprensible, que no se tenga que reprender. Hay textos, aún en el Antiguo Testamento, muy serios, que para mí es muy difícil entenderlos. Yo los tomo literalmente. Vean ustedes en Isaías 24, por ejemplo. Isaías 24, versículos 1 al 6. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 2. Y sucederá así como el pueblo también al sacerdote, como al siervo, así, a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da, al ogro, así al que lo recibe. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Los altos pueblos pueden ser las superpotencias. Y la tierra, versículo 5, se contaminó bajo sus moradores. Esto es fácil de entender. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6, por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 24, 1 al 6. Fuerte. Pero él lo dijo, unos 700 años antes de Cristo. Teniendo en cuenta los acontecimientos o las catástrofes que comenzarán a desfilar en ese tiempo, es fácil comprender por qué el profeta dice que la tierra será vaciada. Habrá terribles y extrañas señales en el espacio. Esto es algo que nunca vieron los hombres. El recalentamiento de la tierra y la falta de lluvia ahora ya nos están advirtiendo, y eso todavía es juguete de párvulos al lado de lo que viene. Los volcanes en erupción y los grandes terremotos, y por qué no decir maremotos. La falta de nieve y el hielo que se derrita para elevar los mares, anegando incluso con el tiempo ciudades en las costas de los océanos. Eso es algo que uno, si quiere creer, lo cree, sino que, pero hay ya películas que hacen gente que solamente son ecólogos, solo para indicar que tenemos que cuidar la tierra y todo eso. No les importa la teología. Yo he visto en una de esas que viajé, no sé en qué país, por dónde anduve, pero recuerdo haber visto una película de un increíble incidente que ocurrió en cierto lugar, que había terremoto y mucha lluvia y se abrieron diques, y lo que hicieron, esto en mínima cantidad, algo pequeño, agrande esto a niveles astronómicos, porque realmente será universal. Isaías 13, 6 al 13, escuche esto. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. Versículo 9. Y aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Qué más queremos? Qué lindo mundo el que se perfila para el futuro. Aquellos, bueno, los Greenpeace, los del grupo de la Paz Verde y todo esto que, bueno, predicen tantas cosas, tienen cierta razón en lo que dicen. Pero, ¿qué en cuanto a lo que está ocurriendo en estos días? Ahora, ¿qué realmente sucedió en estos últimos días entre Israel y este grupo llamado Hezbollah? El viernes 14 de julio, un misil guiado por radar que disparara Hezbollah destruyó una embarcación naval en las costas libanesas, por ahí están allí los soldados ahora israelíes, matando a 4 marinos israelitas que iban a bordo. Bueno, Hezbollah también ha estado disparando proyectiles sobre las áreas cercanas a las alturas de Golán, esperando que Israel responda en territorio sirio y arrastre a Damasco a una guerra. Este era el deseo de ellos. Pero ¿qué clase de misiles son los que Hezbollah está lanzando contra Israel? ¿Cuál es el origen de ellos? ¿Quién los fabrica? ¿Quién los fabrica y quién los distribuye y quiénes lo tienen? Bueno, el misil que ellos lanzaron, después varios de ellos, era un proyectil balístico de la marca, es iraní, Fajar 3, de rango intermedio, dicen ellos, y manufacturado por Siria. Irán anunció la prueba exitosa del misil ya en abril, agregando que era el más avanzado de todo su arsenal. Era invisible al radar y puede transportar cabezas múltiples que pueden impactar varios blancos al mismo tiempo. Eso es serio. El famoso Fajar 3 tiene un rango de más de 48 kilómetros, poniendo grandes, o mejor dicho, amenazando grandes centros poblados del país hacia donde va. Puede transportar 200 libras de cabezas nucleares, lo que lo hace aún mucho más mortal que los proyectiles Katyusha, que son los... ¿Saben qué quiere decir Katyusha? Quiere decir Catalinita, Catalina chica. De 30 libras que han estado lloviendo sobre Israel durante meses. El Servicio de Inteligencia Internacional estimó que Hezbollah cuenta con un arsenal de entre 10.000 a 13.000 misiles, incluyendo algunos con rango de unos 100 kilómetros, que potencialmente podría hacer impacto en Tel Aviv. Para entender la línea roja psicológica que representan estos ataques, tal vez hay que hacer alguna imaginar un poco y hacer algún tipo de comparación. Y uno de estos hombres que ofrece esta información dice que para entender, dice, la línea roja psicológica que representan los ataques a Haifa para los israelitas, vamos a plantear una situación hipotética. Imagine que la zona mexicana, o los zares mexicanos, mejor dicho, de las drogas, comenzaran a disparar morteros sobre los habitantes dispersos en la frontera de Texas, en Estados Unidos. A no dudar, el gobierno norteamericano reaccionaría de inmediato para contrarrestar la amenaza. Lanzarían una acometida en contra de los capos de las drogas responsables, suponiendo que esto pasara. Ahora supongamos que otros carteles mexicanos de la droga comenzaran a lanzar misiles sobre los centros urbanos de las ciudades Dallas, Houston, Austin, Washington. No tendría más opción Estados Unidos que tratar de acabar con el cartel mexicano por completo, aunque tuviera que disparar proyectiles sobre muchas ciudades. Con misiles lloviendo sobre Dallas, ¿piensa usted, dice este autor, que Washington iba a vacilar y no invadiría a México para detenerlos? Ahora, en otro escenario hipotético, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Venezuela le estuviera supliendo a los zares de la droga mexicana misiles de alto rango, los cuales fuesen transportados a través de la Ciudad de México. ¿Cree usted que el gobierno simplemente se iba a hacer de la vista gorda? Por lo tanto, ¿cómo pueden pedirle a Israel que se reprima, que no haga nada, que espere? La mayoría, incluso muchos creyentes, a mí me da no sé qué cuando oigo a tantos cristianos que dicen que la culpa allá, el bruto, entre los más brutos es Israel, porque está masacrando a todos. De cerca de unos 370 quejas del Medio Oriente que hubo en las Naciones Unidas, la gran mayoría, creo que de 400, 370 fallaron a favor de los árabes en contra de Israel. Pero cuando ustedes escuchan las noticias, se dan cuenta que Israel siempre toma represalia. Primero es atacado y luego se defiende. ¿Qué haría usted si viera que tiene buena posibilidad para darle una buena a un tipo que le amenaza y que le dio un golpe? Bueno, si usted es un hombre fuerte y se da cuenta que tiene bastante fuerza, por lo menos yo lo haría, le daría patadas y golpes todo lo que pueda. Y si es necesario huir, huiría recién allí. Si él vive todavía. No, el cuadro es completamente diferente. Lo que ocurre al mismo tiempo, la gran cantidad ahora se están despertando y congresistas en Estados Unidos están comenzando a apoyar de manera masiva a Israel, porque se dan cuenta, después de todo, hay muchos israelíes que viven en Estados Unidos. En el Medio Oriente, el único país de contacto creíble es Israel, no hay ningún otro, por el tipo de gobierno que tiene. Aquellos que se oponen, especialmente Europa Occidental, que se oponen a la situación que se vive allí ahora y se oponen a Israel, ellos mismos perderán, pero tarde se darán cuenta, cuando no podrán contar con ningún supuesto potencial aliado que ellos consideran. Y todo esto por una sola razón, el combustible. El otro día escuché un comentario que decía que el combustible puede subir hasta $200 el barril. Está ahora 70 y algo. Si llega a ese punto, decía el comentarista, entonces la situación ya será caótica. Porque hay que entender que el petróleo no es solamente combustible para mover automóviles y fábricas y todo esto. El plástico, hay muchas otras cosas que se hacen, que usamos mucho, que es también producto del petróleo. Y eso significa que el sistema de vida va a cambiar mucho. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los fertilizantes para que la tierra pueda producir, etcétera, podemos llegar a hambrunas que no podemos ni siquiera, por ahora ni siquiera podemos calcular. Pero ¿cuál es el próximo paso que vemos aquí? Hay gente, vecinos de Israel, que están decididos a destruir a Israel. Así pase lo que pase. Ezequiel 35:10 dice: por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ella, estando allí Jehová. Esto está en Ezequiel 35:10. Y también en Ezequiel, antes de eso, versículos 5 y 6. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destruiré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y cuando seguimos leyendo, estos versículos 5 y 6, cuando seguimos leyendo el 10, por cuanto dijiste, las dos naciones que es Israel y Judá. Entonces, en el 35, 14 y 15, dice Dios: así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, al enemigo de Israel está diciendo, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, que viene a ser Jordania y mucha parte más por allí. Todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Todavía Dios no interviene en esta forma. Y en Isaías 13, 6 al 13, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Esto en Isaías 13, 16 al 13. Y en Lucas 21, Jesús habla, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto en Lucas 21, 25 y 26. ¿Desaparecerá nuestro planeta? ¿Qué va a suceder? Si hay alguna nación que será sometida a un sufrimiento difícil de imaginar, esa nación es Israel. Él la estará purificando. Él no somete a purificación a cualquiera, a alguien que pueda aguantarlo. En Jeremías 30, versículo 7, famoso versículo, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Pero de ella será librado. Veamos unos cuantos textos que hablan sobre ese gran día de Jehová. Está hablando de los tiempos de la gran tribulación. Cuidado, no confundir tribulación con gran tribulación. Tribulación en cualquier momento tenemos. Ha habido muchos pueblos que han pasado por tribulaciones. Los cristianos, ahora mismo, estoy atravesando por una verdadera tribulación. Alguien dice, y tiene razón, pero no estamos hablando de esto. Habrá entonces gran tribulación, Jesús dijo, a eso nos referimos. En Joel, por ejemplo, capítulo 2, versículos 11 y 31, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, el de Jehová, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso no es el rapto, es el día de Jehová, de castigo final, cuando Él derrame su ira sobre los ejércitos que estarán justamente tratando de finalmente aplicar la solución final que Hitler llamaba así. Cuando decía él, tenemos que aplicar la solución final, era matar hasta el último judío y no va a haber problema con judíos, porque no los hay. En Sofonías, un profeta pequeño, algunos no saben ni dónde buscarlo, no importa, vaya a su Biblia y trate de encontrar, en el índice. Capítulo 1, versículos 14 al 18 de Sofonías. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara. La trompeta anunciaba guerra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé, tribulación, a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro, podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, 14 al 18. Y en Zacarías 14, 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y en Malaquías 4, 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto en Malaquías 4:1. En Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado, o de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sobrevivir eso? Eso está en Apocalipsis 6, 15 al 17. Israel será una carga pesada, ya lo está haciendo, para las Naciones Unidas, para todos aquellos políticos, para el Concilio de Seguridad en Nueva York. Están pensando, ¿qué hacer? No pueden invadir así nomás porque se dan cuenta. La esposa y los ayudantes de Amán, cuando Amán regresó un día y habló de Mardoqueo, y ella dijo, y ellos también, si delante de ese Mardoqueo, si él es judío y delante de él has comenzado a caer, caerás. Y así fue. Él, su esposa, sus hijos y todos fueron colgados. Ella sabía lo que decía. No era tal vez mejor que su esposo, pero tenía razón. Muchos piensan que oponerse a Israel, ¿qué de malo hay? Lo mismo que oponerse a los rusos o a los chinos o a los, qué sé yo, griegos o quien fuera. Lo que yo no puedo entender es cómo puedo yo ser cristiano, creer en Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo era judío como hombre, de la tribu de Judá. Su madre era judía. Fue engendrado por el Espíritu Santo, pero no dejó de ser judío. El pueblo hebreo, los israelitas, son judíos. Al oponerme a ellos, ¿no me estoy oponiendo a él también? ¿No está dentro de todo el asunto a él también? ¿En toda esa ecuación? En Zacarías 12, 1 al 4, escuchen esto. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Eso es lo que esperan los vecinos de Israel, temblar. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. Ya vamos camino en esa dirección. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura a todo jinete. Cambian caballo por aviones de guerra y jinete por pilotos de guerra. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Esto en Zacarías 12, 1 al 4. Jeremías 30, que ya vimos hoy, pero versículos 10 al 14. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Hay judíos aquí también, ¿verdad? ¿Qué le espera a Paraguay, no? Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Tal vez ya está siendo recibiendo la paliza. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan. Porque como hiere un enemigo, te herí. Con azote de adversario cruel. A causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Esto, Jeremías 30, 10 al 14. Oh, mis hermanos, Israel ha sufrido mucha persecución por todas partes. Los judíos, en general, hemos visto en nuestra primera parte lo que han sufrido los cristianos de parte de la falsa iglesia, la ramera, pero y también de los emperadores antes de eso. En el año 70, les voy a dar solamente un vistazo de lo que sufrió Israel y sufre hasta hoy. Jerusalén fue destruida en el año 70. 1,100,000 judíos fueron asesinados. 97,000 fueron vendidos como esclavos. Entre los años 132 y 135, la rebelión de un tal Bar Kojba, era un falso mesías, causó la muerte de 500,000 judíos. Miles fueron vendidos como esclavos o hechos cautivos. Así que todo tipo de males se le vino encima. En el año 135, el emperador romano Adriano inició la persecución de los judíos. Jerusalén fue establecida como una ciudad pagana. Se erigió el templo a Júpiter en el monte Moria, donde está el templo, o estaba el templo de Salomón. Y el templo a Venus, en el Gólgota. A los judíos se les prohibió practicar todas sus ceremonias. En el 305, en Elvira, España, se firmó la primera ley conocida de parte de la iglesia en contra de los judíos. Ni cuenta se dieron que Jesús, a quien dicen amar, era judío. A las mujeres católicas se les prohibió casarse con los judíos, a menos que aceptaran el catolicismo, muere o cree, o mejor cree o muere, porque no puede creer después de muerto, ¿no? En el 312, Constantino se convirtió en emperador del cristianismo, comillas aquí. Esto sí que aceleró la cosa. En el 589, en España, Tercer Concilio de Toledo ordenó que los niños nacidos entre matrimonios católicos y judíos fuesen bautizados por la fuerza en la Iglesia Católica. 629, el año 614, por ejemplo, Corses II y sus tropas persas asesinaron a miles de católicos y destruyeron sus iglesias. Los judíos fueron acusados de apoyar a los invasores. Luego, en el año 629, Heraclio expulsó a los persas y se vengó en forma sangrienta de los judíos. Nuevamente, en España, el rey cristiano Evin ordenó la conversión de cada judío. El que se negaba era muerto o exilado. Eso en el 680. En el 694, en España, el rey cristiano Ejica acusó a los judíos de traición. Se les confiscaron las propiedades y fueron declarados esclavos, prohibiéndoseles practicar su fe. Por decreto de la edad de 7 años, los niños eran arrebatados de sus padres y entregados bajo la custodia de familias católicas romanas. Podemos seguir lo que pasó en Francia, lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Inglaterra, todo en contra de ellos. Y la última gran persecución contra ellos fue naturalmente comenzó en 1939 y comenzó en terminó en 1945, la Segunda Guerra Mundial. Se calcula 6 millones de judíos fueron llevados y muertos en las cámaras de gas y otros en otras formas. Eso es lo que ellos han sufrido. Y quizás cuando Dios dice, de ninguna manera te dejaré sin castigar, sí que te voy a castigar. Pero llega el momento, y yo creo que está cerca, cuando esto se acabará. Yo no estoy prediciendo algo, solo quiero terminar con esto. Según veo todo el cuadro, para mí es un hecho, aún los últimos encuentros entre el gobernante estadounidense y el ruso, que se está cocinando algo muy en serio. Y hay un interesante triángulo Irán, Siria, Líbano, que justamente fueron acusados por el embajador judío, o hebreo de Israel, de lo que están haciendo. No creo que alguien hará caso. Y ahora los gobernantes, a los judíos, ahora los gobernantes del mundo están dándose cuenta que ellos pueden hacer cualquier cosa. Y nuestro secretario de las Naciones, Kofi Annan, es tan inepto, tan inútil, que ciertamente no hará nada. Y tal vez es mejor que sea inepto, porque si se larga a hacer algo, no sé por dónde tomará. Es lo que leí por ahí en un... alguien escribió también, pues ya escuché hace mucho tiempo, y siguiendo sus pisadas, desde que es secretario de las Naciones Unidas, ¿qué es lo que ha hecho? Usted dirá, no, nosotros no venimos a escuchar política. Esto no es política. Eso es parte de lo que la Biblia dice. Las guerras y todo esto, la Biblia dice que quiere que huela incienso aquí para hacer lo que no parezca político. Gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo tiene mucho que ver con nosotros los cristianos y tiene mucho que ver también con los judíos, de dónde viene el cristianismo. Y cuando habla Dios, es mejor que nosotros aceptemos, bajemos la cabeza y digamos, Señor, me rindo, yo no tengo nada que discutir contigo, tú sabes mucho mejor. El cuadro que yo veo es que el día del cumplimiento de los capítulos 38 y 39 está a las puertas de Ezequiel. Yo creo que está a las puertas. Porque el 37 que habla de los huesos secos a los que Ezequiel tenía que predicar, era la formación, la reunificación de Israel. Ya están ellos allí. Ya pasaron años. En 1948 ellos comenzaron, ya pasaron muchos años. Y están en su país. Dios tiene paciencia, está esperando los días extra, tal vez, para que la iglesia, nosotros, quizás mejoremos nuestra conducta ante Él. Los que no conocen a Jesucristo no son salvos, que sean salvos por la fe en Él. Será muy difícil, por no decir virtualmente imposible, convertirse después que la iglesia, o sea, recibir a Cristo después que la iglesia se haya ido y sobrevivir hasta que Él regrese. Solo pasarán 7 años. 3 años y medio serán los peores. Y los 7 años aún no son tampoco tan largos. Pero será terrible sobrevivir. Porque será imposible, angustiosa será la situación, no solamente para ellos, sino para todos los países del mundo. Dios impedirá que se tenga alimento, que haya agua potable. La misma gente, digamos, los gobiernos envían sus emisarios para congregarse y hablar sobre cómo conservar el agua, porque están ellos midiendo la capacidad que tienen determinados países de agua potable y dicen que estamos quedando sin agua. ¿Quién podrá sobrevivir? Y notamos nosotros mismos que el calor o el recalentamiento de la tierra está resultando bastante serio y que la lluvia en unos lugares es tal que no tiene sentido, que es un verdadero diluvio, y en otros lugares falta de lluvia. ¿Qué afectará eso? Todo lo que traemos a la mesa, todo lo que comemos, los animales no tendrán alimento, si ellos no tienen, nosotros tampoco, las cosechas serán prácticamente nulas, poco a poco. ¿Qué dijo Jesús? Habrá hambre, terremotos, pestes, nación contra nación, todo esto se está cumpliendo. ¿Cuánto más falta? Yo no sé, solamente puedo decir esto, que el tiempo sí es muy corto y que si va a comenzar algo grande, o si ya comenzó en el Medio Oriente, esto va a seguir por una invasión. Si esto termina pronto, escúchenme bien, si esto que ocurre ahora termina pronto, será solo para dar paso, para agruparse, reorganizarse, rearmarse los enemigos para dar el golpe grande contra Israel. Pero para eso, muy probablemente, los ejércitos del norte estarán viniendo para auxiliar a los enemigos de Israel que están a su alrededor. Intervendrá Dios enseguida. Lo primero que pasará, si esto está tan cerca, es que la iglesia va a tener que ser recogida. También en Israel hay hermanos nuestros. También en la parte norte, desde donde vendrán los ejércitos, hay parte nuestra. Y el capítulo 38 de Ezequiel, creo que versículo 6 o el 39, dice que en la tierra que invadirá también pasará el mismo fenómeno de destrucción que sucederá en los montes de Israel. No vamos a leer esto ahora, es largo. Es todo otro tema. Hermano, no tenga miedo del fin del mundo. No es el fin del mundo. Es el comienzo de una nueva vida para nosotros, no de la nueva era aquí en la tierra, de una nueva vida. Es el encuentro de los hijos de Dios en el aire con el Salvador. ¿Cuándo? No sabemos. El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Lucas 13:32. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que tú permitas que seamos conscientes del tiempo prestado que estamos aprovechando todavía, para que realmente lo aprovechemos y hagamos el máximo esfuerzo por conquistar al mayor número de hombres y mujeres sin Cristo para que acudan a ti y en ti encuentren a su Salvador personal. Pido esto en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén.